Manejo, manejo una combi con niños de preescolar. Mi combi con niños de preescolar. Hay uno que tiene unos huevos seguro anarquiolar. Ese no es de preescolar. Ese no es de preescolar. Uno que se toca mucho, tiene la pinchila que parece un pucho. Ese, ese no es de preescola. La combi con niños de preescolar. Mi combi con niños de preescolar. Hay uno que tiene unos huevos, seguro van a dar que hablar. Ese no es de preescolar. Ese no es de preescolar. Hay otro que se toca mucho, tiene la pinchila que parece un pucho. Ese de preescolar, ese te puede apoyar. Oh, oh, oh. En un asiento encontré una ladilla y jugan los alumnos dentro por la ventanilla. Y no, eso, eso no, es digno de un preescolar. Wow. Estamos en comunicación telefónica, es un orgullo para quienes hacemos profecía en maya estar en comunicación con la persona que cantaba esta canción, una persona que además en las redes sociales a través de la página web chat3dmovie.blogspot.com emitió un comunicado hace unos meses en el cual decía: salir del circuito televisivo forma parte de la contestación política, de policy, no de politic, al no pertenecer. Es cierto, Chachachá no pertenece a la televisión, no por lo menos a la televisión moderna, que tiene otros fundamentos. En otras palabras, sé que insertar mi humor en la televisión es una tarea más engorrosa que hacer este esfuerzo. Si la televisión realmente fuera popular, se harían los programas que la gente quiere. La persona que dice eso es el señor Alfredo Casero y es una referencia al proyecto Chat 3 de Movie, del cual vamos a estar hablando, pero vamos a arrancar, Alfredo, con tu obra de teatro que estás arrancando ahora en el Teatro Maipo. Alfredo, ¿me escuchás? Matías Mesolam te habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, sí, ¿vos? Estoy el 21, creo que estoy en el Maipo. Pero constantemente me estoy moviendo por todos lados. Acabo de venir de Villa Gesell, de Pinamar, de... O sea, voy haciendo... Y todo el año estoy en diferentes lugares, por chiquitos que sean, por raros que sean, ¿viste? Chaco, voy a todos lados. De alguna manera lo que estoy haciendo es... me voy metiendo en realidad en los lugares donde están los pibes que a los cuales se llenaron de ansias de hacer cuando veían Chachachá y que ahora claro, tienen 20 y pico, 30 años, uh-huh, y que te muestra en realidad que es lo que van haciendo. O sea, esa es la idea, digamos, tiene un porqué, el porqué del movimiento, ¿no? Del movimiento de moving, ¿no? No de movimiento obrero. Sí. Del movimiento de que uno se hace, ¿viste? De donde uno gasta energía, donde vas a gastar energía. Me parece muy esta bien. Esta época de la vida que, si te la podés guardar para vos y estás en una pileta también y te divertís mucho. Y cuando gastás energía haciendo teatro, ¿qué haces? ¿De qué se trata este espectáculo que estás haciendo ahora? No, no, el que estoy haciendo ahora es Estese Confuso, que ya tiene 2 años, y que lo que voy mostrando de alguna manera es que todos los shows cambian. Todos los shows cambian porque me aburro esencialmente, uh-huh, y después porque los públicos son totalmente diferentes. Es el mismo público festivo de Holiday, ¿viste? Mi Pinamar. Sí. Se va de vacaciones, o Marreajó, que está de vacaciones, que es un pibe que te va a ver a Cacharío, no, que te va a ver a Charata, Chaco o Sáenz Peña, ¿viste? Una cosa así. O sea, cambia totalmente en función de la gente que te va a ver, porque es sumamente biológico. Uh-huh. Y lo hago porque aparte me divierte muchísimo y es con lo que yo trabajo. Yo no trabajo más que haciendo estos shows, no trabajo en la televisión porque no me lo banco ya, me doy cuenta. Sí. Y de alguna manera también no tener las ganas de aguantarme, siempre tener que hacer lo que me dicen que tengo que hacer, porque si yo estoy lleno de ideas, ¿por qué no las llevo a cabo? Uh-huh. Y eso mismo se lo transmito a la gente, para que lo haga ellos en la vida. Entonces tengo que, a las pruebas me remito, dijo uno, sí, y sacó dos chorizos de la heladera y los hizo al horno. Y está muy bien. Esto, los perros, dije chorizo y se pudrió. Y se pusieron como locos, ¿no? Se ilusionaste. Como loco, ahora los voy a agarrar cinturonas. Odio los perros, odio los niños. El tipo tenía una vida muy oscura, muy atrás de la máscara de humorista. Claro, bueno. Pero tenía dos chorizos en la heladera, que está bastante bien. No, el chorizo tiene que estar en la heladera. Afuera tiene, toma baranda. No, me niego a hacer este conjetura sobre el chorizo. Bueno, está muy bien. Escúchame, Alfredo, hablabas recién que en la televisión no tenés lugar y que te dicen lo que tenés que hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿No tenés lugar en la tele hoy en día? No, claro, bueno, lo tuve mientras Hormequiam o Naya, o sobre todo Hormequiam, puso la plata para hacer Chalachá. O sea, el hecho artístico tiene que, siempre está pegado al que pone el dinero. Si no, de lo contrario, no hay hecho artístico. Si no, Mozart, si no hubieran puesto la plata a Mozart, por supuesto, Mozart no hubiera hecho nada, ¿entendés? O sea, bueno, el tema está hasta dónde va uno, dependiendo de lo que quiera hacer, cuánto negocia, dependiendo de quién pone el dinero también, o las reglas que pone el que pone el dinero. No, el dinero, primero sacámonos de una cosa que de la cabeza. El dinero no es mala palabra, el dinero es energía. Si no, de lo contrario, trabajarías gratis, ¿viste? Le regalarías la plata. ¿Me entendés? O sea, el dinero es energía para poder hacer lo que querés, si no, al contrario, es imposible hacerlo, es imposible hacer nada sin dinero, que tenga que ver, o sea, hacer un negocio sin dinero es rarísimo. Lo único, podés vender un servicio, e igualmente también estás gastando tu energía. Por ende, siempre tengo que buscar la forma de conseguir el dinero para poder hacerlo. Llevar a cabo, digamos, lo que tenés en mente. Sí, es claro. El trabajo del artista. El artista necesita comprar témpera. Es la historia de siempre, claro. Nunca en la vida me vas a escuchar quejándome de eso, porque aparte eso es de hippie, ¿viste? No te podés quejar de que tenés que... O sea, si te querés subir un avión, tenés que pagar el boleto. Absolutamente. O sea, dejemos de joderte, ¿verdad? Con eso. No, ¿con quién me estás transando para hacer...? Mirá, yo lo que hice ahora con Chat 3D Movie es una pared. Una gran pared donde tengo que hacerla con ladrillos, ¿viste? Cada ladrillo tiene un costo. Y cada una de las personas que quiere que se haga Chat 3D Movie compra un ladrillo, como hacen los japoneses. ¿La compra antes? Lo compras antes. Bien. Con una fecha en la cual va a ser pasada, y que va a ser pasada en diversos lugares, no solamente en un solo lugar, y no va a estar dentro del circuito de los cines, porque yo ya tendría que haber entrado en el Inca, después hablar con uno y hablar con el otro y hablar con el otro. Como no tengo ni amigos, ni tengo gente, ni puedo pagarle un productor ejecutivo para que prepare todo ni nada, y lo que tengo más son las ganas de hacerlo, y siempre lo hice de esa manera, yo arranco. Y después empecé a hablar con la gente, y la misma gente fue la que me dijo: Casero, nosotros queremos comprar la entrada para cuando lo hagan. Cuando se me acabaron las primeras 40 lucas, le dije: mire, ¿en serio tienen que lo hagamos? Pongan plata. No, compren, cada uno de ustedes compra uno de esos ladrillos, que es una entrada. O sea, lo que yo te vendo es una entrada. La entrada tiene un holograma, está, o sea, no me vas a poder vender, no me vas a poder entrar con una entrada truchada. Y después eso, ese mismo ladrillo igual aporte, es lo que te permite ir a verla. Efectivamente, si vos lo ves, y yo no estoy vendiendo entradas por adelantado, estoy llamando a la gente que y se involucre en que eso exista. Claro, exactamente. Si no, hasta donde yo alcancé lo que puedo hacerle. Si vendo 1000 entradas, de acuerdo a las 1000 entradas, voy a hacer la película. Y una vez si que vos vendés las entradas... 10.000, va a ser eso. Y después lo pararé. Sí. Para ver si hay alguien que la quiere seguir viendo y ahí dará ganancia o no. La idea es poder hacer 3 por año. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿la vas a renovar 3 veces por año? O sea, ¿vas a hacer 3 distintas por año? No la renuevo. Hago 3 y ya va a ver. La pregunta sería, ¿dónde la voy a hacer? ¿Dónde la voy a poner? ¿Dónde la vas a poner? Sí. No, esa sería la pregunta que yo tendría que hacerme el boludo y responder a pesar que no me la hagas. Sí. Pero que en realidad ahí está lo raro. Tengo que conseguir lugares donde, que le sean muy accesibles a la gente que siempre me fue a ver. Ajá. ¿Por ejemplo? Y siempre fue muy accesible todos los teatros donde lo estoy haciendo durante todo el año. Durante todo el año estoy haciéndolo en teatros en diferentes lugares, por todos lados. En el norte, en el sur, en Misiones, en Ushuaia. ¿Cómo los conseguís en los mismos lugares? En los mismos lugares puedo presentar también mi película, que es una vista. Después, si está funcionando, en ese mismo lugar se sigue pasando la número 1, la número 2, la número 3. Entonces vos podés ir una tarde, que estés al pedo, y te podés ir con tu novia, morfar, y te sentás a ver eso. La película. Hasta que llegue un momento en donde esté totalmente amortizada para poder ponerla en internet. Pero también no sé si ponerla en internet, porque lo que entra en internet automáticamente cae en manos de nada. Yo ya perdí muchísimo dinero y muchísimo corazón haciendo el último disco que hice, en donde prácticamente la empresa discográfica no le importa un pedo. ¿Entendés? O sea, vienen rompiéndome tanto el corazón que tengo que inventar otra manera. Ahora, si hay alguno que agarra y la sube a internet, me arruina. Ajá. Pero como ya está pagada. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿La primera ya la tenés hecha o estás en eso todavía? No, estamos trabajando en eso. Estamos laburando en eso. ¿Y cómo va? Y va muy bien, va muy bien. Estamos haciendo todos los dibujos animados, todo. Es bastante compleja. No sé si vos viste algún show mío. De teatro no, no. Y tendrías que ir a verlo. Tendría que ir, ¿no? Claro, porque está bueno. Va, a mí por lo menos la gente se ríe mucho y yo también me río, que es lo principal. Muy bien. Y contame, bueno... O sea, estamos, Alfredo, vos haces tele como hablamos, ahora estás metiéndote a hacer películas, que sería casi como hablar de cine, si bien no se va a exhibir en cines. Has hecho música muchísimas veces. He hecho muchísima música. El otro día me mató, era un pibe de un programa de televisión de rock que no tenía ni idea de lo que había hecho y toqué con los mejores músicos. Eso te iba a decir. Hice unas cosas buenísimas. ¿Cuándo vuelve a Hollywood? Para que los que nos gusta la música con el Mono Fontana y Malosetti, ¿hay posibilidades de que se vuelva a reunir la Hollywood? Malosetti, el Lito Pumer, y no sé ahora, son como demasiadas estrellas del rock and roll. Del rock and roll, del jazz. Claro. Hablas con uno, es como que... Te piden millones. No es que me piden millones. No sé si tengo demasiadas ganas. Porque tampoco lo probé, Me da la impresión que lo único que tendría que hacer es averiguarlo y darle curso. Pero lo que pasa es que en este momento, viste que no hay... O sea, que es complicado hasta los lugares para ir a tocar, ¿viste? Está muy jodido para tocar, para entonces cualquiera. Hay que hacer temas nuevos que hay que de alguna manera los tenés que difundir. Y es muy difícil difundirlo. Entonces digo, ¿para qué perder, gastar tiempo, gastar pólvora en Chimangs, ¿no? Entonces, claro. Entonces busco los lugares más cortos para poder tener comunicación y poder seguir haciendo las cosas. Alfredo, te quería preguntar dos cosas. La primera es, ya que estamos hablando un poco del tema de la música, ¿cuál es la música que a vos se te ocurre escuchar? ¿O es por etapas? ¿Tenés épocas que escuchás una cosa u otra? Cuando escucho música, escucho una selección rarísima de música. A ver. Digo rarísima de música porque no tengo ninguna... referencia. No tengo ínfulas, viste que a veces la gente, entonces si yo me pongo a escuchar Foo Fighters, no es de mi, o sea, no es por ahí, no, estoy empezando mal. Un poco la gente de mi generación que escucha música que no es de tu generación, ¿no? Sí. Si lo escuchás, qué sé yo, no sé. Que no pasa lo mismo, porque ahora viene un pibe y te escucha Quiet Riot y te dice, che, mirá esto. Esto es parecido a otra cosa, ¿no? Entonces me dedico específicamente, ya cansado de escuchar cosas que se parecen a, escucho lo que es original realmente. Entonces, algunas cosas del 70, algunas cosas del 80, algunas cosas del 90, pero esencialmente me gusta mucho el clásico. La música clásica me gusta mucho y le doy mucha bola a la música clásica. Me gusta mucho cantarla también, la música clásica, me gusta mucho también a veces ejecutarla. Me gusta la música griega y fui a Grecia a cantar y no pude ir a cantar a Grecia. Porque está todo podrido en Grecia, estaba todo el pedo, mal, ya y fue a ir a sufrir. Así que te vas como a la original, en definitiva. O la música japonesa, pero no cualquier música japonesa, sino en la música de Okinawa y algunos íconos de la música de Okinawa, porque pero no es que me paso escuchando esa música. Pero por ahí sí, ¿me entendés? Sí, perfecto. Eso es lo raro. No tengo una música. Pueden ser las voces búlgaras, como puede ser No tenés Mozart, límite, lo que te pintó en el... No hay límite, digamos. Bien, ¿viste? Bueno, como, ¿qué edad te gusta a las mujeres? De 20 a 60. Sí, está bien. ¿Para qué restringirte de antemano? Es verdad, está bien. Y che, el tema de las redes sociales, Alfredo, yo soy uno de tus 99.291 seguidores, yo soy una, Matías también es otro. ¿Lo manejás vos? ¿Cómo te llevas con ese tema? Directamente, absolutamente yo. Qué bueno. No, nadie entiende. O sea, de mi entorno, ninguno se va a poner a... Incluso también lo muestro porque hago los tweet cams, y las tweet cams caminan que son una patada porque la gente se engancha mucho, tiene ganas de verme. Sí. Generalmente cuando estamos trabajando la película, cuando llegaron los disfraces, traje como 20 disfraces de Batman que me mandaron de Los Ángeles, que yo pensé que eran buenos y son una porquería. En ese momento, cuando llegaron, la gente lo vio, sí, nos ve a nosotros laburando, por ahí tengo tweet cam de 2 horas. O de 3 horas, que la gente se engancha y entonces dice, y uno va, es un mundo nuevo, la oreja también. Como abriendo la oreja, y te vas dando cuenta lo bueno que tienen las redes sociales, porque lo bueno que tiene es que te dicen exactamente de qué se está compuesto el producto que ellos quieren. Bien. Para cualquier cosa vos decís, mira, esto les gusta, esto no les gusta, y enseguida la gente lo dice. Vos, si bien vos no podés escrutar claramente, sí, qué es lo que la gente quiere, perfecto, podés tener una idea más vaga de hacia dónde vas, a dónde estás encaminado. Es un testeo más rápido, entonces. No sé, es un acceso... A ver, espera, déjame pensar un segundo si es más rápido. No, a ver. Sí, en algún punto sí, más rápido. No por más rápido, he dicho esto con sin ánimo de este, sino no perdés recursos probando por lugares que solamente te gustan a vos. Okay. Yo creo que después en las redes sociales tengo, mira, me ha pasado la otra vez que me resolutivo quedé con el motorhome, resolutivo, digo. Es un mira, tan resolutivo, la palabra es perfecta, lo dijiste perfecto. Tan resolutivo es, el otro día venía, traía el motorhome, tengo un motorhome, donde nos movemos con el motorhome a todos lados, sí, hay que filmar, hay que todo, y es como un elemento, cuando hago los experimentos en San Luis, que va un montón de gente y todo lo demás, vamos con el motorhome de acá para allá. Entonces me lo tengo que traer, me lo traigo desde San Luis, que tengo mi campo hasta Buenos Aires. Se me caga la batería, la batería se me muere, sí, entre Pergamino y no sé, a ver, para Pergamino y ¿cómo se llama la otra? Venado Tuerto. Entonces sí, puse en el Twitter, oigan, ¿hay alguien entre tal lugar cerca de Pergamino que pueda venir a tirarme un cable, que lo único que tengo que hacer es arrancarlo? Y al rato apareció un pibe, a Jofre, no, que es un pibe de Rosario, me dice, che, ya va mi primo para allá, ¿estás seguro? Sí. Y el tipo vino, me dijo, y mientras tanto sacando una foto y mandándose bien a la gente qué era lo que estaba pasando. O sea, es resolutivo. Sí, ahí fue resolutivo. Y para la gente que dice, no, yo no lo entiendo, mira, uno tiene que tratar, la manera inteligente de hacer las cosas en la modernidad, queridísimos amigos, es utilizando todos los medios gratuitos que hacen falta para poder lograr lo que uno quiere. Acción directa. Acción... Más o menos. Resolutiva. No, espere. Resolutivo sí, búscalo. Sería, no sé si sería una acción directa. Sí. Yo creo que sería... una respuesta resolutiva automática. Bien. Porque es automático. Coordinado. O sea, mandarlo y la vuelta es lo que viene después de la ida. Es muy raro que uno mande en Twitter, mande un tweet y no vuelva. Y no tengas una respuesta. Y no tengas una respuesta. Por sí, por no, que te digan una gilada y todo lo demás. Yo tengo, no llego a los 100.000, pero 99, podría tener 300. Podría tener 300.000, te aseguro, pero no hago más que sacar gente a los 60 por día. O sea, que viene con que ya ve que viene el pendejo que te insulta para que le digas algo, no le digo nada, lo he hecho. Sí. Entonces, lo que lográs es gente en realidad que tiene quiere tener contacto con vos porque hay algo interesante que vos le estás diciendo. No es que esté, por Twitter no se puede adular, porque no le das bola, por Twitter no se puede decir cosas demasiado importantes, no podés estirarte demasiado porque son 140 caracteres. Entonces, hay una cosa de una obligación de utilizar la síntesis. La síntesis, que es también forma de inteligencia moderna. Muy bien. La síntesis, vos fíjate, desde IBM hasta esta época, más de IBM, la gran revolución de la década de 60, cuando las computadoras eran grandísimas como sí. casas, a hoy, era tratar de buscar eternamente la síntesis. Lo que hace Einstein también es buscar una síntesis de la energía. Porque si uno encuentra la forma sintética, está encontrando la piedra filosofal, que es el dinero, ¿no? Era imposible pensar que una persona ganara dinero por antiguamente, un tipo tenía que poner un negocio, Nosotros la central la vamos a vender por Mercado Libre, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, sí. Vamos a hacer uno para Capital, tenés que comprar esta. Para Mar del Plata tenés que comprar esta. Para Rosario tenés que comprar esta. Entonces ahí tenés exactamente cómo viene todo. O sea, mientras más resolutivo, más fácil es, podés hacer cualquier cosa. Esto es para cualquier artista, no es que estoy vendiéndote Twitter. No, absolutamente. Es para cualquier artista, porque en realidad el pensamiento, que cuando lo inventaron a Twitter, fue específicamente para que la gente se conecte con la gente, con los artistas con los que le interesa, con la gente que le interesa. Después está el otro. Te sumaste, está bueno. Porque todos no se sumaron, ¿viste? Algunos no les interesa, les parece que es una pavada, pero vos le pudiste sacar buena utilidad y terminó siendo resolutivo, mirá vos. Yo saco todo, de todo le saco utilidad. Genial. Porque tengo la obligación, soy un hombre renacentista, ¿me entendés? Todo lo hago yo, soy mecánico. Si vos lo pensás también, yo soy un mecánico. Si vos me das vuelta, lo único que yo sé es de motores y de mecánica. Entonces, hay una causa y un efecto que es instantáneo. Si está bien armado, si funciona bien, y si las funciones hacen al movimiento, el movimiento existe. O sea que no es demasiado. Yo lo recomiendo. No es nada extraño, esto. No, sí, absolutamente. Está buenísimo. No es nada del otro mundo. Después, bueno, qué sé yo, para levantarte la mina, no sé, a mí personalmente... Algo yo, tenés no, que hacer. No. Claro, yo prefiero el chamullo y ser un pintón, pero eso no es mi problema porque yo soy muy pintón y eso nunca problema no lo he tenido. No, ya, con eso te sobra. Alfredo. Estése confuso 2012, Alfredo, sábado 21 de enero a las 12 y media de la noche empezás la función. A las 12 y media de la noche en el Maipo. En el Maipo, en Esmeralda, 443 de Esmeralda, de la calle Esmeralda. Y después vas a estar el 26... Igualmente también, lo que te pido, por favor, como apoyo a mi alma, y muchas gracias por hablar de Chatres de Movie. No, por favor. Muchas gracias por hablar de esto, muchas gracias por hablar de Chatres de Movie, porque es una cosa que quiere un montón de gente y le está dando una mano también a ellos. Es Alfredo, Alfredo Casero, ¿no? Para decirlo, decilo de nuevo porque sonó medio raro. Arroba Alfredo Casero 1. El número 1. Para Twitter. Y la otra es arroba Chatres de Movie. Perfecto. Para que sigan ahí también arroba Chatres todo, de Movie. Ahí tenés todo lo que viene y todo lo demás. Después está Chatres de Movie. .blogspot.com como todo, buscame por todos lados que por todas partes, pero les agradezco profundamente en el alma la mano que me están dando. No, Alfredo, te agradecemos a vos. Vos empezaste diciendo que hacías tus obras de teatro, ibas siguiendo a los pibes y ibas siguiendo al público a ver qué pasaba, y quiero decirte que yo tenía 10 años y me sentaba a ver Cha Cha Cha y lo seguí las 5 temporadas, estuvo, ¿no? 5 ¿Fueron? Sí, creo que sí. Las devoré todas y me sirvió mucho para abrir la cabeza. Realmente es glorioso eso que hiciste y esperemos que puedas seguir haciendo todas las ideas que tengas, que las puedas llevar a cabo, sean autogestionadas o como sean. Y cuando tengas material para sacar un disco nuevo, también lo vamos a estar esperando porque... Te agradezco muchísimo y yo estoy siempre... muy interesado de ver qué es lo que ha hecho la gente con toda esa energía que parecía al pedo, tirada. No es al pedo, en absoluto. No, pero tenés la seguridad que cada uno que te dice, no, esto no funciona, esto no anda, sí. Piensa que la energía es al pedo. Por eso, sí, absolutamente. Es un bastión de pelea. Sí, un bastión de es pelea. Una trinchera constante. Y agradezco en el alma. Les mando un beso grandísimo. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Alfredo. Y feliz año nuevo. ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Vamos! ¡Chao! El espectáculo de Alfredo Casero se llama Estese Confuso y se el 21 va a arranca. Dar el 21 acá en el Teatro Maipo. Creo que ya lo viene haciendo en la costa, según nos dijo. Sí, y estuvo en Gesell en Pinamar el fin de semana, que de hecho en su cuenta de Twitter, @AlfredoCasero1, también va ofreciendo entradas 2x1 para la gente que se quiera acercar. Así que está bueno seguirlo, Alfredo, y apoyar esta movida, porque a veces hay gente que le jode, ¿viste? Los tipos sinceros y que dicen todas la gente así en la con cara, ideas, y tan creativos que quieren ir por su lado. Y bueno, Alfredo es uno, y la verdad es que sigue manejando el arte muy bien. Una de las mejores cosas que dijo sobre sí mismo, creo que lo que más lo refleja, que es un hombre renacentista, en el sentido de que hace de todo, hace tele, hace teatro, hace música y todo lo hace de manera genial, soberbia. El espectáculo que va a dar en el Teatro Maipo es el 21, pero si estás en la costa o te vas a ir después, el 26 va a estar en Pinamar, el 27 en San Bernardo, el 28 en Villa Gesell y el 29 en Mar del Plata. Si no tenés el disco Casaerius, no solo sos un gil, sino que además te perdés un disco con música excelsa y con un arte de tapa muy bueno, un disco que venía con 2 o 3 porotos en el espacio, ¿cómo decirlo? Cuando vos abrís un CD tiene un canto, el canto del CD es una cavidad que en general está vacía, bueno, Casero le había metido porotos no sé de qué, que si los querías los abrías y los plantabas, y con algo hacías con eso. De ese disco vamos a escuchar una canción que se llama ¿Cómo te diré? Que este amor se marchita, que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló, que el vino estimulante del deseo se acabó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar? Ya mis brazos se durmieron de esperar, crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, de tu quizás. ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe? La mortaja del recuerdo me probé, que ya en la tumba del pasado me acosté. Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? Ay, ¿cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Que ya... no quiero más saber de ti. Yeah. que ya no quiero más saber de ti, que ya no quiero más saber de ti.